noche, solo en mi cuarto, viejos fantasmas me vienen a visitar, viejos recuerdos crispan mis nervios, sombras del pasado que creí dejar atrás. Juegos.